¿Quién dijo que en Uruguay no existe la libertad? Acá hay mucho personaje que bien la aprovecha pa' su bienestar. Acá hay mucho personaje que bien la aprovecha pa' su bienestar. Bueno, volvemos acá a la audición del Dominical del 26 de marzo. Estamos en contacto con Pablo Acosta. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, Eduardo. Buen día, audiencia. Un gusto estar en contacto con la audición del 26 los domingos. Bueno, queríamos conocer más o menos cuál es la agenda y cuál es cómo va a ser la dinámica de la visita de la fórmula presidencial de la Unidad Popular Frente de Trabajadores el miércoles que viene allí en Maldonado. No, para nosotros, antes que nada, es un honor romper el primer golpe sobre la gira de sus compañeros, el interior, saliendo de la capital ahí. Para nosotros es un gusto y un desafío. Nos estamos preparando, creemos que en la medida de nuestra fuerza y del evento que es, ¿no? Estamos con contacto con la prensa, o sea, hay una agenda de prensa bastante interesante. Más allá de que siguen faltando algunos, pero son casi los de siempre los que faltan, los que no generalmente no dan un espacio a la izquierda. Seguro. Pero con los que están, estamos satisfechos, estamos contentos. Arrancan temprano los compañeros, sí tendrán algunas FM que con sus programas periodísticos, por supuesto, que haciéndoles nota. Tenemos una nota a los dos en un programa de cable bastante visto acá, el mismo cable que sale en nuestras cápsulas, que eso nos ayuda bastante a nosotros visualizarlo. Bien. Tenemos en Piriápolis también. Mirá. Tenemos contacto telefónico en la tarde con FM de Punta del Este, que no es nuestro ambiente, bueno, pero también estamos ahí. Hay trabajadores también. Sí, son los menos, pero también están ahí. Y hay que atenderlo, por supuesto. Y bueno, y después estaremos cerrando con una actividad acá en el local de San Carlos a la hora 19. Bien. Donde estaremos recibiendo a los vecinos y bueno, y compañeros y gente que recién, ahora estamos en la feria, no sé si el ruido ambiente está muy pesado. Se siente. Estábamos hablando con un integrante del secretario del Partido Comunista de Colonia. Malísimo con el frente. Y bueno, después de conversar mucho rato, invitarlo a que se arrime a participar, le preguntamos qué carajo sigue haciendo ahí adentro, ¿no? Porque de última ya parece que se está pegando en el dedo, pero le viene gustando. O sea, uno de última se pregunta, ¿deja de pegarte, muchacho? Porque si la herramienta se careó, las cabezas carearon la herramienta, deja de sostenerla, porque de última te estás careando tú también. Pero, y bueno, esperamos que se arrime. Me pidió que le avisara que quiere ir, que quiere conversar, y bueno, y lo echaremos allí a la fórmula. Que tenemos plena conciencia de la capacidad de los compañeros para estos temas, ¿no? Así que nosotros estamos muy contentos. Acá los compañeros están todos trabajando a full. Ahí estuvimos acondicionando el local, que siempre nos quedan detallecitos que le queremos seguir haciendo a nuestra casa para recibir de la mejor manera a estos compañeros, ¿no? Bueno. Y bueno, una cosa segura, que con hambre no se van a ir de acá, ¿eh? Eso podemos asegurar que no. Ah, es una garantía. Muy bueno. Además, me estaba acordando del Bigote, el querido compañero que decía que la patria había nacido ahí en San Carlos. Y bueno, la campaña en el interior de la Unidad Popular Frente de Trabajadores nace en San Carlos. Así que tenía razón el Bigote. Sí, aparte que falta nos hace el Bigote en estas instancias con su persona, con su buen ánimo, con su optimismo permanente. Sí, un hombre con una edad bastante avanzada, siempre estaba contagiando optimismo y buena energía. Es verdad. Y bueno, y después en la mano que era el compañero en los momentos de campaña, ¿no? Claro. Pero bueno, en honor a esos compañeros y a los que siguen y se han apartado un poco, también les seguimos dando lucha y seguimos estando organizado y con presencia en el departamento, ¿no? También estarán los compañeros, disculpa, esto me quedó, también estarán yendo allí por la zona oeste, tiene una nota allí en vivo con una radio, con RBC de Piriápolis, que es una emisora bastante escuchada, un sí. Programa bastante prestigioso con una joven periodista, que nos resulta muy interesante, ¿no? Porque salen de lo común y son muy ricas esas notas, ¿no? Mirá qué bueno, muy bien. Bueno, Pablo, siga juntando firmas en la feria. Un saludo a todos los compañeros allí y éxitos en la jornada del miércoles que viene, que sin duda va a ser una jornada muy buena y y colocando a la izquierda en plena campaña electoral también en el interior. Mando un abrazo. Bueno, para nosotros es una alegría poder comenzar con esta campaña y bueno, y ya atendiendo las cosas que de verdad son de verdad importantes, como la Junta de Firma. Bueno, suerte, un abrazo para todos por ahí. Salud. Bueno, ahí estamos con los compañeros de San Carlos que están abriendo camino ya en lo que es la presencia de la fórmula de la Unidad Popular frente de trabajadores. Y ahora nos vamos del este al litoral oeste, allá arriba con Paysandú. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días, compañero. Un abrazo ahí a la audiencia, a los compañeros a lo largo y ancho del país que deben estar escuchando, ¿no? Atentos a lo que estamos haciendo en cada lugar, ¿no? Escuchando a Pablo, que se viene la actividad de centrales. Y bueno, eso se trata de aquí en más, ¿no? Muy multiplicando las actividades con el tema de bueno, un poco de, también de la fórmula, de lo que tenemos que hacerlo. Y bueno, en esa cosa estamos acá también, estamos desembarcando en la Feria de la Heroica para juntar un poco de firma en la mañana, un día que se presta. Así que bueno. ¿Está lloviendo por ahí, Martín? No, aún no. Está nublado, pero está agradable para conversar con la gente en la feria y todo. Pero no se ha alargado todavía. Ahí, Paysandú, por algunos datos que tengo, está a la vanguardia en porcentaje de firmas juntadas con respecto a la cantidad de inscritos que hay, ¿no? Sí, aparentemente sí. Hay comentarios que hablan de cifras. Pero bueno, nosotros hasta el último día vamos a estar juntando firmas. Si se llega a la meta, mejor, y si se pasa, también, ¿no? Así que eso es importante porque hace no solo conseguir la firma, el objetivo, sino conversar también cuál es el objetivo final, ¿verdad? Y relacionarnos con distintos compañeros que saludan, que también hacen preguntas, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿Quién apoya esto? ¿Quién no lo apoya? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo aquel? ¿Qué no dijo aquel? Entonces, eso es importante también, cómo se posiciona el 26 de marzo la Unidad Popular Frente de Trabajadores con este tema, ¿no? La única fuerza política que apoya en su totalidad el tema del plebiscito, ¿no? Eso es clarísimo. Y hay que decirlo porque en esta etapa, además, empiezan a aparecer los que están definidos a favor del plebiscito lo hacen notar, y nosotros tenemos que también, sin avasallar, reconociendo que este es un movimiento de pueblo amplísimo, pero hay que marcar bien claro quiénes están a favor, quiénes ponen toda la carne en el asador y quiénes o están a media máquina o decididamente en contra. Exacto. Lo que decía Pablo ahora de en cada feria que estamos, se dan diálogos, pero realmente buenos e interesantes, con gente que o es votante de frente, o y los que se arriman realmente están medio desconformes con lo que ha pasado. Y ayer, sin ir más lejos, allá en la feria de Vicenza, una compañera joven se acercó y explicó que ella era militante de un comité cercano allí. Inexplicable, porque cuando hablaba era todo estaba de acuerdo en todo con nosotros, pero lo más gracioso es que se ofreció, iba a empezar a se suma a la mesa nuestra de recolección de firmas los sábados en esa feria, y su compañero, que es de la Unidad Popular y votante del 26, se va a incorporar a la agrupación. Entonces, la verdad que hay que estar en la calle, porque ahí te encontrás con la gente, con sus problemas, con sus dudas, y vamos abriendo un camino. ¿Ustedes tienen algunas actividades marcadas para estos días, Martín? Estas actividades, nosotros venimos desarrollando distintas reuniones en el sentido de sumar gente. Bien. ¿No? A la Unidad Popular. Bien. Tenemos una meta concreta en la dirección, que lo hemos hablado, del 15 llegar al 16 al Plenario Nacional, ya con el tema de la lista, nuestros candidatos. El programa departamental, en eso estamos trabajando. Qué bueno. Pero con el objetivo claro ahora es esto, la recolección de firmas, decir que somos, como repetimos, la única fuerza política que en su totalidad apoya esto, y que hay una cosa no menor, que lo recalcamos porque la gente a veces no lo sabe, que estuvimos desde el principio, que hace 3 años que andamos peleando y discutiendo para que estos 3 puntos salieran a la calle. Exactamente. Y podemos dar, ¿no? Porque es muy lindo ahora subirse después que está. Pero la Unidad Popular, el 26 de marzo, el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, hace más de 3 años que viene con el tema este, con el proyecto alternativo de los trabajadores. Entonces, eso también da, como es que nos podemos decir, embanderar bien con este tema, ¿no? Es decir, bueno, nosotros estuvimos acá desde el principio, nadie nos va a venir a contar, nos ningunearon, decían que no salía la ley, que esto y lo otro, ¿verdad? Sí. Unos y otros. Y bueno, hoy está el tema en el tapete. ¿Y por qué? Por el esfuerzo de grandes compañeros largo y ancho del país que pusieron el tema arriba de la mesa. No es porque a ellos se les antojó. Entonces eso es un valor muy grande que se da y hay que ponerlo arriba de la mesa. Completamente, totalmente. Y Paysandú fue el primer lugar del interior en donde apareció, donde estuvo el monte, ¿te acordás? Después de la charla que se hizo acá en la Fonoplatea, creo que a las 2 semanas ya estaban en Paysandú. Sí, en el sindicato de Paycuero, acá estuvimos, elaboramos materiales, recorremos los audios, los barrios, pero bueno, ese el trabajo. Yo quería decir, bueno, una cosa, valorar el trabajo que están haciendo los compañeros para restaurar el tema del diario. Y que los compañeros sepan, y nosotros lo notamos, la ausencia del tema del papel, porque está la modernidad, los nuevos adelantos, hacen que vos tengas la información. Ahora no hace al contacto con la gente. Exactamente. Nosotros repartimos 120 y aunque sea buen día, compañero, ¿cómo anda? Le dejo el semanario, bueno, y ahí va esa charla y a veces te paran por la semana. Eso es invalorable, ese material. Por eso saludamos el esfuerzo de los compañeros que están haciendo para que esto vuelva a estar en las calles de Paysandú y de todos lados, ¿verdad? Ese vínculo con la gente, el semanario de la juventud no tiene otra. No bueno, hay otra. Totalmente. Bueno. Mirá, eso mismo que estás diciendo vos, decían los compañeros en la reunión de la departamental el jueves pasado. Y sí, es verdad, los compañeros de la imprenta están dejando el alma. Hay expectativas, estamos con expectativas para esta semana, vamos a ver si se da. Se han dado todos los pasos necesarios y bueno, más temprano que tarde ya vamos a estar de vuelta con la rotativa girando y imprimiendo los materiales que nos están haciendo falta, ¿verdad? Volante, afiche, también. Ahora se viene el acto, en fin. Pero bueno, Martín, bueno, te agradecemos el contacto, ya tenemos a los jóvenes del 26 acá en el estudio, así que bueno, te vamos a cambiar por los jóvenes. Vamos arriba, y que son el futuro. Felicitaciones, reconocimiento a ese trabajo que están haciendo, hemos estado siguiendo el trabajo de los jóvenes, bueno, y éxito para el tema del campamento, y bueno, también mandarle un saludo a Pablo de Maldonado, que están organizando la llegada de la fórmula. Un abrazo grande. Un abrazo, Martín. Saludos a todos los compañeros por ahí. Bueno. Bueno, seguimos con la audición del domingo. Ha estado movida esta audición y ahora tenemos al compañero Federico Vasallo de la Dirección Nacional de la Juventud del 26 de marzo, que están preparando un campamento para el fin de semana que viene. ¿Verdad, Federico? Sí. Buen día a la audiencia, a vos, Flaco, y al compañero en controles. Y también un saludo a Martín, que también nos sumamos al tema del diario que mencionó, que lo veníamos escuchando, que es sumamente importante también para nuestro frente de trabajo en el tema de la feria. Entonces, el diario es clave también con esto del contacto con la gente, así que suscribimos también las palabras ahí de Martín y le mandamos un saludo fuerte. Bueno. ¿Cómo viene el campamento? ¿Qué objetivos se plantean? Bueno, el campamento, como decía Flaco, es para este 24 y 25, o sea, el fin de semana de la semana que viene. Vamos a salir desde la Fonoplatea y Gustavo Nocetti en Convención 1165. 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana, ese es el plan. Y con la organización de esta juventud así va a ser. 8:30 en Convención 1165. Bueno, los compañeros que jóvenes que quieran sumarse al campamento, que se contacten con nosotros. ¿Cómo pueden contactarse la gente que quiera, los jóvenes que quieran participar? Bien, bueno, a través de nuestras redes, de las redes de la juventud, en tanto en Instagram, Facebook como Twitter. ¿Y cómo son? J26 de marzo, las buscan y ahí nos pueden mandar un mensaje. En este tiempo todos los jóvenes tienen redes, así que bueno, esa podría ser la vía. Bien. Y ahí se contactan para tener ya una contabilización de quiénes vamos a hacer y poder organizarnos mejor y que esto y que el campamento salga de la forma más organizada posible. Ya tenemos unos cuantos compañeros confirmados, eso nos da una alegría tremenda. Porque quiere decir que hemos hecho durante este año que pasó un buen trabajo. Y también ahora que vos preguntabas sobre los objetivos, ¿no? El campamento es ese lugar donde la juventud el 26 de marzo se plantea sus objetivos y hace su balance, ¿no? El balance del año anterior y los objetivos a futuro. Y en ese sentido, respecto al campamento anterior, cumplimos varios de los objetivos que allí nos proponimos como el tema de la inserción en el movimiento estudiantil, el tema de iniciar ahí la recolección de firmas, que el año pasado ni siquiera estaba iniciada, ¿no? Arrancó en septiembre del año pasado, pero a inicios, ¿no? Entonces, bueno, también está cómo desarrollar ese trabajo de cara al plebiscito. Ahí, Federico, sí. Agrego y resalto la labor de ustedes en el movimiento estudiantil, tanto en secundaria como a nivel universitario, que fueron promotores nuestros compañeros de definiciones importantes a favor del plebiscito cuando había reticencias fuertes por parte de otros sectores, ¿no? Sí, y sobre todo poner en los jóvenes este tema que estaba fuera del abanico de la militancia de los jóvenes, y una vez que explicabas a los estudiantes, tanto de secundaria como de nivel terciario, el tema de la seguridad social y la importancia que tenía este tema, y la importancia sobre todo del plebiscito, de poner en la Constitución esos tres puntos que garantizan una seguridad social sin fines de lucro, los jóvenes enseguida comprendían que era un aspecto central de la política de este gobierno, que estaba pautada también por decisiones de la política de los organismos internacionales de crédito. Entonces enseguida invitaba a organizarse y luchar abajo de esta bandera de la seguridad social, y en eso también se cumplió un objetivo, y se cumplió un objetivo también en la incorporación de compañeros que estuvieran ya inmersos en la militancia gremial y estudiantil, y eso fue un trabajo que se logró gracias a los compañeros que ya estaban en secundaria, y también gracias al contexto que se dio de lucha fuerte en secundaria contra la reforma de Robert Silva, ¿no? Y ese es uno también de los ejes que vamos a tratar en el campamento, ¿no? La reforma educativa, el genocidio que está perpetuando Israel contra el pueblo palestino, luego yo también... Déjame destacar que el campamento de la J26 tiene 3-4 consignas, y el orgullo de que haya una consigna de contenido tan internacionalista, tan justa como la solidaridad con el pueblo palestino y la condena al genocidio de Gaza, ¿no? Sí. Eso habla muy bien de los jóvenes del 26, y creo que es un sentimiento que debe anidar en casi todos los jóvenes. El problema es que la propaganda masiva a favor del sionismo como que taponea eso, pero quería resaltarlo porque es un campamento... He visto anuncios de otros campamentos de juventudes políticas que no mencionan el tema. Sí. En ese sentido, la juventud del movimiento 26 de marzo, el 26 de marzo, tiene una visión sumamente antiimperialista y de solidaridad con los pueblos, y eso también es interiorizado por los compañeros, y el tema de Palestina es un tema que tenemos bastante estudiado también y que nos preocupa mucho, porque es el ascenso del fascismo en esta vehemencia que está caracterizando este tiempo, tanto en Palestina, que puede ser una cuestión alejada, pero también está pasando en América Latina y se está profundizando acá en América Latina, y bueno, en Palestina estamos hablando de un genocidio, que es la peor injusticia que puede haber contra un pueblo, y ahí la solidaridad de los jóvenes es clave. Total. Habrá jóvenes en Palestina, ¿no?, que estén estudiando hay periodistas en Palestina, ¿no? Que están siendo asesinados, y ahí nosotros estamos inmersos también en Facultad de Comunicación, donde estudian los periodistas. Bueno, ¿cómo se plantean esas facultades respecto a este conflicto que está asesinando periodistas, que está atentando contra la libertad de expresión? Eso podría ser un punto. Pero así como puedo decir este punto que nos acerca al pueblo palestino, porque allí también hay jóvenes que estudian y que trabajan como nosotros, hay un montón de otros puntos que nos acercan con el pueblo palestino y que hacen que la juventud tenga esta actitud solidaria. También en el trabajo cotidiano, no es solo una consigna de papel para este campamento. Bien. Hemos hecho jornadas que han apuntado a jornadas de pegatina con consignas de basta al genocidio en Gaza, que se han podido ver en las calles de Montevideo. Vamos a ir saliendo periódicamente. Allí con número, que es una cifra de asesinatos que aumenta horrorosamente, escalofriantemente cada día, con la complicidad de gran parte de la comunidad internacional, que alineada bajo la política exterior del gobierno de los Estados Unidos, hacen la vista gorda respecto a este conflicto, y ahí entra nuestro gobierno, que en una actitud bochornosa votó en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas la abstención a un alto al fuego, que uno dice cómo alguien puede estar en contra de un alto al fuego. Es brutal. Cuando se está masacrando a civiles, la mayoría niños y mujeres, ¿no? Que nada tienen que ver con este conflicto que básicamente es un aniquilamiento unilateral a un pueblo que resiste como puede. Federico, nos queda poquísimo tiempo. El campamento precisa colaboraciones. Sí, precisa gente, precisa jóvenes y también precisa colaboraciones, y en ese sentido estamos desarrollando actividades de finanzas. Quien quiera colaborar puede colaborar con nosotros a través de la compra de bonos. Y ahí podemos dejar el contacto de la compañera de finanzas de la juventud, que es 098-382-383. Para que anoten. Ay, bárbaro. ¿Y el otro? 383. 098-382-383. Más fácil imposible. Está. Y ahí podés pedir un bono, hay de 50 y de 100 pesos. De 50 y de 100 pesos, y siempre pasa que hay compañeros que quieren colaborar o a veces con víveres. Con víveres, exacto. ¿Qué estarían precisando? A ver si alguien quiere arroz, fideo. Bueno, esas cosas, bueno, lo que cada compañero pueda colaborar y vea que pueda ser necesario, yo qué sé, fruta, esas cosas también se necesitan. Y si no, bueno, la compra de bonos, que también hay que costear el traslado, que eso es un gasto importante y que implica que los jóvenes en este tiempo nos estemos organizando en esas actividades de finanzas, contactando a compañeros que se estaban alejando, a compañeros nuevos, para que puedan ir a ese campamento. Es una instancia donde se mezcla la camaradería, digamos, la formación ideológica y el trabajo político. Y un poco de diversión también. Y un poco, la camaradería, y un poco de diversión. Todo eso está mezclado, es una buena instancia para incorporarse incluso por primera vez. Porque ahí se dan, se desarrollan talleres, esos talleres están buenísimos para el que se incorpora por primera vez, para tener un panorama de esta organización, ¿no? De cuáles son los objetivos que nos mueven, y panoramas, ¿no? Van a haber talleres respecto al medio ambiente, que es un tema que a los jóvenes nos interesa mucho y que está en sobre la mesa en este tiempo, ¿no? Cuando está siendo atacado, ¿no? Bueno, tenemos que despedirnos. Bárbaro, ya viene el Frente de Lucha Ambiental. Buenísimo, que van a estar en nuestro campamento. Así una que... pregunta, si alguien quiere colaborar con víveres, ¿cómo hace? ¿A dónde los deja? ¿O a quién? ¿Y con la compañía de finanzas? Capaz. Coordina con la compañía de finanzas al número 098-382-383. Bueno, campamento de la J26, sábado 24, domingo 25. Todos los jóvenes pueden participar, se comunican a través de las redes, y nosotros nos vamos despidiendo. Gracias, Federico, por estar acá en la audición del domingo, y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Saludos.